Hola, buen día, ¿cómo le va? Bien, acá estamos. Lo escuchaba seguro recién a Sergio Cilioto hablar sobre el Poder Judicial o las investigaciones armadas. Y aprovecho para preguntarte si hay algún tipo de novedad con esto que vos denunciaste de una maniobra de los servicios de inteligencia y otros sectores para vincularte en una causa por lavado de dinero o narcotráfico. ¿Hay algo nuevo? No, por el momento uno sigue siendo, tiene que ser responsable y no dar información pública no corroborada, así que yo tenía pactada una audiencia con la interventora de la AFI que bueno, tuve que posponer porque ahora estamos entrando a la reunión de agroquímicos en la Cámara de Diputados y bueno, tuvimos actividad legislativa toda esta semana y bueno, eso es lo primordial y es para lo que la gente aún no lo ha elegido, así que tuve que posponer eso y bueno, la semana que viene cuando pueda iré a Buenos Aires para tener esa reunión y poder ampliarme en cuanto a la información y también tomar la decisión que había anunciado en la conferencia de prensa en relación a iniciar o no una acción ante la Agencia Federal de Inteligencia como supe enterarme que era uno de sus integrantes fue quien firmó esta burda y este enchastre que hicieron en La Pampa. Bien, Espartaco, sabemos que vas a ingresar a estas reuniones donde tratan estas leyes y justamente te pido, en resumen, ¿qué mirada tenés sobre el proyecto oficial de agroquímicos o de plaguicidas y de coparticipación? Bueno, son tres preguntas amplias. Sobre agroquímicos creo que es una... Sobre agroquímicos y coparticipación puedo coincidir como para resumir en que hace falta bastante tratamiento en cuanto a la ley, digamos. Ajá. Son dos iniciativas interesantes que marcan que tienen un marco normativo ordenatorio que hoy en coparticipación tenemos, pero que en agroquímicos no tanto, por lo menos es una ley bastante vieja, que bueno, que creo que merecen una discusión, así que hemos coincidido con la mayoría de los diputados de nuestro bloque y de otros partidos políticos en que hacen falta, bueno, algunas, no sé si correcciones, pero por ahí agregados o complementos a la ley para hacerla lo mejor posible, y en eso destaco la posición de nuestro gobernador, que ha dado la libertad de que los legisladores tomen cartas en el asunto y puedan avanzar en modificaciones si hacen falta, tanto agroquímicos y coparticipación. Puedo hablar en letra fina de ambos proyectos, pero creo que me demoraría bastante. Pero a grandes rasgos te diría que es eso, faltan algunas cuestiones que tienen que ver con determinar, por ejemplo, el metraje, si es 500 metros aceptado o no en cuanto a agroquímicos, en cuanto a coparticipación, cuáles son los recursos tributarios y tributables y cuáles no. Es decir, varios temas. Y la otra pregunta que me habías dado... No, esos dos temas eran, lo que pasa es que señalé plaguicidas en vez de agroquímicos porque es la palabra que usa la ley. Está claro que no va a ser algo urgente, ¿no? Todo indica que va a ser un debate bastante prolongado. No lo creo, y porque pretendemos escuchar en términos de la ley de coparticipación a quienes más interesados en el tema, que son los intendentes. Y en términos de la ley de agroquímicos, hoy vienen las tres autoridades de aplicación de la ley, que es Medio Ambiente, Salud y Producción, pero también hay un montón de notas que han llegado al bloque de la Asociación Agrícola, de un montón de organizaciones y asociaciones vinculadas en la materia que también merecen tener su opinión sobre la ley, porque en definitiva son también muchos de ellos quienes son los que aplican los plaguicidas. Así que, bueno, los escucharemos y luego trataremos de avanzar con la mejor ley. Bien, finalmente te consulto por un proyecto que has presentado esta semana y que normalmente estamos acostumbrados a vincularlo con la jurisdicción municipal, que es esto del equilibrio poblacional de perros y gatos. ¿Cuál es la idea y cómo surgió como proyecto legislativo? Y la idea es esta, Juan Pablo. Yo creo que cada municipio tiene su realidad, ¿no? No vamos a comparar a Pico y Santa Rosa, digamos, con localidades más pequeñas que tienen su particularidad en términos de densidad poblacional de animales. Pero yo creo que hay que tener un marco normativo ordenatorio que nosotros podemos tranquilamente fijar. De hecho, para eso hemos trabajado con las asociaciones protectoras de animales y por eso hemos hablado con funcionarios municipales y provinciales para acordar el texto de la ley, que nos permita tener un marco ordenatorio provincial y a partir de ahí que cada municipio adhiera en razón de su particularidad, digamos. y de su nivel de problemática. Ahora, lo que es insostenible es que nosotros sigamos Santa Rosa y Pico, que son dos ciudades grandes, sigamos teniendo este problema que es recurrente, digamos, que es recurrente. Uno empieza a ver las notas en los medios periodísticos, o uno recuerda en mi infancia, digamos, de tener algún accidente andando en bicicleta o de ver un montón de perros deambulando por cualquier calle o por cualquier barrio de la ciudad capital. Entonces me parece que con una ley vamos a solucionarlo, no, pero una ley lo que prevé es comenzar a concientizar y a tener un cambio cultural para la adopción responsable, tener participación del Estado para castraciones sistemáticas, gratuitas. La verdad que creo que son varios los temas que me parece que tienen que incidir en esta temática, que me parece que puede ir de la mano de otras, ¿no? O sea, así que, bueno, lo hemos presentado el proyecto y esperemos tener tratamiento durante el año. Gracias, Espartaco Marín. Si querés agregar algo más, te escuchamos. No, a ustedes y, bueno, un saludo a toda su audiencia. Bien, gracias de vuelta. Le decimos al diputado provincial justicialista Espartaco Marín que pasó por la mañana kermesera.